como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como siempre. Y encantados y agradecidos de que estés ahí compartiendo un día más este tiempo de radio, este tiempo de música con nosotros. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y nuestro deseo, como siempre, es que la selección musical que te hemos preparado con todo el cariño del mundo sea de tu agrado y la disfrutes plenamente, tanto, tanto como nosotros la disfrutamos proponiéndotela, compartiéndola contigo. Y comenzamos, lo vamos a hacer con el disco que hemos ido escuchando en pinceladitas, en aperitivos, estos últimos programas. Rick Brown plays Chuck Mangione, que es la traducción. Rick Brown toca a Chuck Mangione, que son los temas más característicos del músico de New Jersey, Chuck Mangione, trompetista, tocaba también fliscornio, una delicia. Y es su forma de homenajear otro también trompetista genial, Rick Brown. Y por si no sabes lo que es un fliscornio, precisamente en la portada aparece Rick Brown, que también es trompetista, pues con un fliscornio, que es como una trompeta un poquito más grande, con los pistones más alargados. Pistones, no exactamente los, no sé cómo se dice, las tubas, los tubos un poquito más alargados, que es como una trompeta así un poco más grande. Si tienes curiosidad, en radioesperantia.com, en la portada del disco, pues está ahí Rick Brown sentado y con un fliscornio, además muy bonito porque es así un tono oscuro, negro, y me encanta. Así pues, sin perder un instante, nos vamos con este temazo, Long Hair Soulful, de Rick Brown, homenajeando a otro de los grandes que se nos fue, pues hace poquito, Chuck Mangione. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Thank you. tema que me ha encantado, Long Heart Soulful, original de Chuck Mangione, y que ha incluido aquí en el álbum homenaje del gran trompetista de New Jersey, Chuck Mangione, Rick Brown. ¡Qué maravilla! Pues seguimos, que esto no ha hecho más que empezar, y además literalmente. 496 West lanza también nuevo material este 2026, Heights, su álbum, y el tema se llama Horizons. También son de Pensilvania, como Rick Brown, y es la banda del guitarrista y fundador Charlie Wilson. Y de hecho, como son de Pensilvania, pues dijeron, ¿qué trompetistas hay buenos en Pensilvania? Pues Rick Brown. Pues lo llaman de vez en cuando y actúa con ellos como trompetista. Así que todo se queda en casa, concretamente en Pensilvania. Horizons, el tema que escuchamos del álbum que editan este 2026 llamado Heights. Seguimos. Hi, this is James Day Songs and I listen to Radio Esperantia. Yeah. James Day, un pedazo de músico, multiinstrumentista, grandísimo vocalista, que tuvo la amabilidad de grabarnos este jingle para Radio Esperante hace ya unos meses. Y no lo ponemos nunca, los jingles de músicos, pero bueno, son cosas que pasan. Y ya tenía preparado el programa, iba a sonar el jingle de Confucio, inventó la confusión, pero me acordé, yo creo que tengo un jingle de James Day, y nada, lo cogí. Y ahí lo tiene. Esto se llama Can't Stop This Dance. Lo firma James Day con Tim Owens, pedazo de músico. Y al guitarrista Jun Nam, casi nada. Una pasada, una maravilla. Ritmo trepidante. James Day. Banda, artista virtual que tenemos en Confusión, Cool Music North, cuyos temas puedes escuchar en el enlace que te proponemos en todos los posts de Confusión. Esto se llama, o hemos bautizado como Views from Acusaseca. Acusaseca es un lugar espectacular en Gran Canaria, con un barranco impresionante y unas vistas impresionantes. Pues nos ha parecido pues interesante y apropiado titularla así, esta canción, Cool Music North, Views from Acusaseca, uno de nuestros artistas virtuales de Confusión. Seguimos. Este teclista se llama Valery Stepanov y suena así de bien, Away, de su álbum Number 2. Thank you. fantástico teclista ruso Valery Stepanov y el álbum que lanzaba el año 2022, álbum number 2. Esto es My Way. Y aunque firma como Valery Stepanov, también lo encontramos como Valery Stepanov Fusion Project. Excepcional teclista, fantástico de verdad, Valery Stepanov. Y un músico que hemos descubierto recientemente y que suena muy bien es saxofonista Chase Huna. What's it gonna be? Del álbum que presenta estos días, Heart and Soul. Californiano Chase Huna, saxofonista. What's it gonna to be? Gonna be sin el tú. Del álbum que estrena estos meses, Heart and Soul. Y vamos con nuestra vocalista favorita, artista virtual también de Confusión, Thelma Washington. Esto se llama Estrella Stars. Street lights glowing like they know the time. I feel the rhythm crawling underneath. step forward and I'm pulled back in. Your voice is smoke in the velvet room, a little danger wrapped in midnight bloom. The band is tight and the bass runs deep, and every promise wakes me from my sleep. When the groove hits right, I lose control. It pulls my heart. Thelma Washington, una de nuestras artistas virtuales, que tenemos varios, pero que te guste, y todos, incluidos Thelma Washington y Cool Music North, los tienes en cada post de Confusión en Radio Esperanto. Ahí tienes el enlace, pinchas y ahí los puedes escuchar todos. Charles Kelly, te presentábamos su último álbum hace pues prácticamente nada, y nos quedamos con este del 2024, City Night, y el tema que le da título. Teclista Charles A. Kelly. Charles A. Kelly es de esos teclistas que te mueven, aunque este es un tema así más acelerado, pero los temas así medio tiempo, tranquilitos, se salen. City Nights, álbum y tema que lanzaba, pues fíjate, hace ya 2 añitos. Él es igual que Rick Brown y que 486 Weeks de Pensilvania. Concretamente él, de la capital de Filadelfia, Charles A. Kelly. Seguimos, esto es Confusión. Hi, I'm Lisa Taylor, and I always listen to Radio Esperantia. Banda británica que nos encanta, Afro Elements, son de Leicester, y este era su primer trabajo, It Remains to be Seen, que suena de lujo. Además intervino en 26 músicos, no a la vez, y entre ellos pues Jeff Lorber. Acid Jazz muy bien hecho. Lanzaron el 2017-2018 un segundo y ahí se quedó todo. En su página de Bandcamp hay algunos temas del 2021-2023, pero son pinceladitas. Lo que queda por verse sería el título It Remains to be Seen, de este pedazo de banda. A mí me encanta Afro Elements. Y de vez en cuando me entra la nostalgia y digo, pues voy a escucharlo y te propongo pues dos o tres temas distintos en dos o tres programas, como estamos haciendo ahora. Eifro y Leven, aquí en Confusión. Otro teclista de estos fantásticos, Rob Mullins, y su álbum del 99, She's Too Cool, de su álbum Joyful Noise. Rob Mullins, genial. Un temazo del año 1999, año que publicaba ese Joyful Noise, una pasada de álbum. Como puedes apreciar, todo el disco es enterito así, una pasada. She's Too Cool, lo que escuchas de este músico de Denver, Colorado, que ha estado colaborando con un montón de músicos, entre ellos Crusaders, Eric Marienthal, Haber Lowe's. Y has tocado con Ernie Ward, Brian Bromberg, Wilton Felder y ahí paro, porque es una maravilla. Tiene un álbum en el 2023 que se llama Wise Men and the Ballerina, que es solo de piano del 2023. Es una delicia, muy muy tranquilito, de este virtuoso del piano de Denver, Colorado. Qué bien toca este hombre, Rob Mullins. She's Too Cool, lo que escuchamos. Vandel Andrew es el saxofonista que llevamos escuchando ya tres o cuatro programas de este pedazo de discazo que nos has regalado. Esto se llama I Wanna Be Your Man. Mm-hmm. otro saxofonista que hemos descubierto recientemente, nos ha sorprendido gratamente y lo hace así de bien, Vander. Andrew, I wanna be your man. Aquí en Confusión, como siempre, en radioesperantia.com. Nos puede escuchar en otros lugares, en otras plataformas, pero todo parte de radioesperantia.com. Nos parece bien que nos difundan en mil sitios. Pero si quieres cualquier cosa, pues tienes ahí los posts en radioesperantia.com. Vander Andrews, I wanna be your man. Una pasada. Esto se llama Chapter 1. Where You Are, Rise, de Caroline Malachi. Con un ritmo un tanto extraño, pero que termina escogiendo en el puntillo Blowing Smoke, lo que escuchas. Es del 2016. Oh, you're a rebel without a cause. I've been a rebel since dawn. An 84 made boss, yeah. On my Tesla now, on my Tesla now. Blowing smoke. Blowing smoke. I've been living a double life. Plantation days. Puedes hacer la idea, la de música que me llega, de todo tipo, voy seleccionando, y alguna que no se ajusta, digamos, propiamente dicha al programa, pues la escucho de vez en cuando, te lo propongo, y cosas así extrañas que empiezas a escuchar, dices, bro, esto es un poco raro, pero dices, voy a dejarlo, y se te abre un poco la mente, se te abre el oído, para cosas parecidas que luego llegan y te encantan. Es Caroline Malachi, Blowing Smoke, el álbum del 2016, Chapter 1, Where You Are. And I don't even care where you gonna sleep tonight, sugar. Suena raro, como te he dicho, un poco extraño, sobre todo ese ritmo, con la doble percusión, pero terminas cogiéndole el tranquillo. Otro saxofonista, G. White, Motor City Moves, con el trompetista Lynn Rountree, otro de nuestros favoritos, Free, el álbum del 2022, que incluye este temazo, G. White. Thank you. G-Wait, Motor City Moves, que es Detroit de Michigan, llamado Motor City, de ahí es la Motown. Pues esto es el título homenaje, Motor City Moves, con el trompetista Lynn Rountree de fondo, en el álbum Fury del saxofonista G. White. Nos vamos con el último indicativo y la traca final. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. ¡Qué maravilla! El álbum Zagora, el tercero de los Lucent británicos, londinenses. Y un temazo. Quédate un poquito más, chiquillo, chiquilla. Este Little Wild Child. Una delicia, un álbum con reminiscencias de música árabe que le salió redondo. Zagora. Lucens. Y nos vamos con el tema que nos ayudará en un momentito a decirte que volvemos muy pronto. Trompeta inconfundible de Miles Davis. En directo. Tutu. aunque este tema, el original, aparece en el álbum del 86, Tutu, dedicado a todos los que estuvieron ahí luchando por la independencia. Para la independencia, no, la emancipación de Sudáfrica y acabar con la apartheid. Pues lo que escuchamos es Best of Leaf, 86 al 91, que se editaba en 2018. Miles Davis, desgraciadamente, murió en el 91, pero quedaron un montón de grabaciones. Y bueno, el otro día lo comentaba con algún colega, que ya prácticamente hay más discos editados de Miles Davis muerto que los que editó en vivo. Los que lo hayan resucitado, evidentemente. Entonces, pero grullo, pero bueno, que han reeditado, buscado un montón de grabaciones, y ahí está uno de los grandes, Miles Davis, Tutu, tema dedicado al arzobispo anglicano Desmond Tutu, por si no lo sabías. Ha sido un verdadero placer compartir este tipo de radio y de música contigo aquí en Confusión, en radioesperantia.com, y ahí mismo, radioesperantia.com, tienes el podcast, el audio, toda la lista de reproducción, las formas de contacto, los reproductores, todo lo que necesitas. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y nos vamos con lo último de Althea René, flautista, y este Conspiracy Theory. Bye bye, hasta la semana que viene.